7. Think twice, 'cause it's another day for you. You in paradise. Super clásico número 6. Look, man. Can't touch this. You better get a hype, boy, 'cause you know you can't touch this. Super clásico número 5. Clásico número 4. All I ever wanted, all I ever needed is here, in my arms. Super clásico número 3. Son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 1. Y llegamos a la canción número 1 de 1990. Wilson Phillips es un grupo vocal estadounidense formado por Carney Wilson, Wendy Wilson y Sina Phillips, las hijas de Brian Wilson de los Beach Boys y de John y Michelle Phillips de The Mamas and the Papas, respectivamente. Aquí están ellas con Hold On, la número uno de 1990, Wilson Phillips. Yeah. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Y ahí estaban las 20 canciones, los 20 superclásicos de 1990 presentados en esta edición. Voiceover y conteo de María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Edición para podcast, Diego Wagner. Mi nombre es Alejandro Villalobos, los invito para que nos acompañen en otro próximo programa donde recordaremos y encontraremos 20 superclásicos de la música. Hasta entonces, les mando abrazos en estéreo. Se despide el AVE. Wireless headphones. That'll be $200. I'll use my Capital One Quicksilver card. Now that's a hit. You used the Capital One Quicksilver card, which makes you the hero of every purchase. With Quicksilver, you earn unlimited 1.5% cash back on every purchase everywhere. I wanted running music, but unlimited 1.5% cash back is pretty heroic. Good instincts. Every hero needs a theme song. The Capital One Quicksilver card. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com for details. Dr. Rick here. If you find yourself getting particular about where you get the weather, you may be turning into your parents. Looks like it might rain. Let's see what Corey from Channel 2 has to say. He's something else. I like him better than Harris from Channel 5. You could just look up the weather on your phone. I like Corey from Channel 2. Progressive can't help you from becoming your parents, but we can help you compare rates on home insurance with HomeQuote Explorer. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and third-party insurers. Comparison rates not available in all states or situations. Prices vary based on how you buy. Servirse un Mr. T frío con hielos también puede sonar así de delicioso. La honestidad es refrescante. Tómatela. Mr. T. La FM regresa en momentos con Mariale Rocha. En las calles dicen que estamos mal, pero ¿saben qué? Hoy yo elijo creer en lo que veo, en los hechos, porque vi a don Ricardo mantener su tienda abierta durante 2 años en pandemia. Veo a mi profesora Leida, que aprendió a manejar aplicaciones para poder darnos clase cuando nadie sabía cómo hacerlo. Veo a mi hermano, que trabaja de día y estudia de noche para poder pagarse la universidad. Ustedes son el ejemplo de que en Colombia sí pasan cosas muy buenas. Nosotros también elegimos creer. RCN. Bretaña, acompaña tus mejores momentos. En Jumbo y Metro hasta el 10 de mayo con cualquier medio de pago. Celular Samsung Galaxy A22 5G de 128 GB más audífonos inalámbricos 799.900. Aplican condiciones y restricciones. En Carulla todos los días son días especiales y hoy es sábado de parrilla. Disfruta del 25% de descuento en los mejores cortes de carne de res, pollo, cerdo y pescado fresco pagando con tu tarjeta Carulla o 15% con cualquier medio de pago. Pide ya por tu app Carulla o ven a tu almacén Carulla favorito. Te esperamos. En Claro, sorprender a mamá comprándole un Oppo Reno 7 de 256 GB es bueno. Llevarlo a cuotas y con un reloj inteligente Q9 Pro gratis es un golazo. Llama a numeral 400, visita nuestros puntos de venta Claro y disfruta tu tecnología con la red de mayor cobertura 4G. Válido del 1 al 17 de mayo de 2023. Consulta términos, condiciones y financiación en claro.com.co. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, un toque diferente a tus comidas. Pone pasas la nieve, como caídas del cielo. Mamita, te quiero con todo mi corazón. Gracias por tu amor, por cuidarme, por enseñarme, por estar siempre conmigo. Gracias por hacerme tan feliz. Te amo, mamá. El amor de mamá, un amor que no tiene fin. Café Águila Roja te acompaña con cariño. En tu éxito, aprovecha televisor 60 pulgadas UHD 4K Smart marca Samsung a 2.239.936 pesos con tu tarjeta Éxito o llévalo por 2.449.930 pesos con cualquier medio de pago. Válido hasta el 8 de mayo de 2023. 200 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Mamá merece siempre lo mejor. Pásala a Pospago Tigo y cómprale el Samsung Galaxy A53 de 128 GB por solo $1,399,900. Incluye descuento de $100,000 por portabilidad. Precio normal de $1,899,900. Ve ya a una tienda Tigo, tu mejor red móvil. Aplican términos y condiciones. Más info en tigo.co. Nosotros sabemos que mamá lo merece todo. Este es el mes de las mamás que cuidan de sí mismas, que preparan los mejores postres, que toman las mejores fotos y de las que no se pierden, Ana de nadie. Ingresa a marketrcn.com y sorprende a mamá. MasterChef Celebrity presenta las recetas más famosas del mundo. Hoy nuestros jurados nos contarán cómo sobrevivir a una caja misteriosa. Primero tiene que inspirarse en los grandes misterios de la humanidad. Después, entender que una caja es una caja y no tiene misterio. Y finalmente, emplatar saliéndose de la caja. Nuestras celebridades ya están en su punto. MasterChef Celebrity, gran estreno, pronto en las noches, Canal RCN. Ya puedes votar por tus artistas favoritos. Premios Nuestra Tierra 2023. Somos Colombia. Más de 150 artistas nominados en 28 categorías: salsa, urbana, pop, popular, vallenato, dance, rock y más. ¡Es Colombia, papá! Premios Nuestra Tierra 2023. Fade, Karol G, Carlos Vives, Maluma, Camilo, Shakira, Juanes, Sebastián Yatra, Ryan Castro y muchos más. Premios Nuestra Tierra 2023. Ingresa ya a premiosnuestratierra.com y vota hasta el 10 de mayo. Premios Nuestra Tierra 2023. La música nos une. Anímate a participar en el 13º torneo de golf de la Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres. El 11 de mayo en el Club Los Lagartos a partir de las 7 de la mañana. Súmate para poder otorgar becas de posgrado a jóvenes en todo el país. Ya se han entregado más de 550 becas, pero con tu ayuda podrían ser muchas más. Inscríbete en Fundación J.